en 106.3. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Buenas noches en otra noche más de jueves, que estamos acá desde Radio Nauta, 23 y pico ya, arrancando, tomándonos nuestro tiempo para arrancar, después del Éter Sermón, estamos en vivo con Salteame. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, querido Tommy, un gusto iniciar otro programa de Salteame, ¿no? En vivo, hoy sin Messi jugamos. Jugamos sin Messi contra Inglaterra, pero bueno, vamos a jugar igual. Estamos a falta de la Kela, pero con la presencia exclusiva... Ahí está. De nuestro amigo Santi, del Éter Sermón, que se ha quedado. Hola, acá bienvenido, en bienvenido. Esto es un descontrol, me siento en... Este es casi el showmatch de Radionauta. Claro, somos los privados. No sé dónde trajeron estas chicas que bailan. Son invitadas de acá, de los muchachos del gallego. ¿Viste? Qué sabor, Santi, loco, al aire, ¿eh? Conoce posta. Qué sabor. Qué lindo. Un gusto estar en este programa, que me dijeron... en este programa hay que estar al palo, entonces me dieron unas bebidas espirituosas y acá estoy así, al palo. Vamos, dale que da, que tenemos que meter todo en una hora. Viene de hacer 3 horas de radio y el chabón está. Amás la radio, claramente, ¿no? Sí, ustedes, todo. Aguante Radio Flauta. No estamos solos, Sergio. No estamos solos. Tenemos a nuestro querido amigo allá de la Península Ibérica, ¿no? El que cruzó el charco, se sentó con nosotros, charló. El charco ancho. Hola, Diego. A ver. Nuestro Diego. Muy buenas noches a todos. Hoy, después de estar entrenando tantas sesiones ahí detrás del cristal, hoy vuelvo a estar acá. Y no como entrevistado. Sino siendo parte de... ¿Podemos trasladarnos un poco a España? ¿Estáis seguros? Podríamos. Estamos seguros. Estamos todos seguros. Si estáis seguros... Vamos. Pero vamos, que nos vamos. Santi, ¿tú estás seguro de trasladarnos a España un ratito? Sí, estoy seguro. ¿Te han dicho que digas todo que es bien? Sí. Me dijeron también que haga decepcioso. Sí. Digo todo que sí. Porque a Messi, no el de la selección argentina. Ahora a Messi le está doliendo la muela. Nuestro Messi del Barça. Nuestra querida Marcela. Y bueno, vamos a mandarle un saludo muy grande. Desde España le mandamos un saludo grande y que vuelva el jueves que viene. Por favor. Bueno. ¿Has tenido dolor de muela, gallego? Una vez me salió la muela del juicio. Me salió una solo. ¿Qué es la muela de juicio? A mí no me salió todavía, pero... Qué suerte tuviste. ¿Qué suerte has tenido? ¿Qué es? ¿Es parir? Es una última muela que sale... cuando ya se te han caído todos los dientes de leche y surge para tocar las narices y para ganar dinero, hacer ganar dinero a los dentistas. Es una estrategia fisiológica, ¿no? Que es una estrategia comercial, parece. Sí. Son producto del capitalismo las muelas del juicio. O sea que nosotros deberíamos ya, de por sí, conservar esas muelas. Tan hippies de cuarta que no nos salen las muelas de juicio. Pero hay gente que no transita tanto el Olga Vázquez. Que nuestra... bueno, le pueden salir estas... especie de... Sos parte del sistema. Macho, si estás del otro lado y estás escuchando este programa y te salen las muelas del juicio, date cuenta que sos parte del sistema y vas a contribuir a que los dentistas se enriquezcan y vos sigas siendo más pobre, mediocre. ¿Es parte de nuestros antepasados las muelas del juicio? ¿Viene parte de nuestras razas, los que la tienen y los que no la tienen? Para mí es producto del siglo XX, mirá lo que te digo, ¿no? Introduciéndonos en todo este tema. Creo que es la inyección esa que te dan cuando sos chico. Cuatro muelas al fondo de la boca. En el culo, ¿viste? ¡Tun! Entra por ahí. Te la inyectan. Directa, o sea, a la dentina. De la cola al... porque ahí es más corto el trayecto en esos momentos de tu vida. Claro, se puede pasar la dosis y ahí es... ¿Qué pasa? Te salen las muelas del juicio y te garchan. Tommy, recordemos dónde nos pueden encontrar, por favor. Por favor. En la página de Facebook de Salteame. Si no, estamos en Twitter, Salteame, arroba Salteame Radio. Ahí nuestro querido amigo Tommy Urraza va a estar tipeando y comentando lo que sucede. Para cualquier consulta, estamos ahí también. Estamos ahí, ya que decís las redes sociales. Hoy sorteamos tres entradas para. Tres redes sociales nuevas. Tres redes sociales. Te las llevas. Y me falta la última, Tommy, que es la de Vanguardia, nuestra página oficial de internet, ¿no? Con esa presentamos batalla. Salteame.wordpress.com, nuestro diseñador exclusivo. Ahí nos pueden encontrar todos los programas, todo el contenido. Así que, nada. Videos prohibidos, todo. Hoy sorteamos tres entradas para Viernes Tripulación, para el Movimiento Independiente número 6, que se va a estar presentando el domingo. Así que cualquiera que pueda y quiera contactarse con Tommy, que está del otro lado de las redes sociales, lo pueden conversar. Podríamos plantear alguna clase de juego, ¿no? Para ganarse las entradas. Si que se copan. Que llamen por teléfono. Ojalá. Tienen que llamar al 451-6917. Hablan con nosotros y les cambia la vida. Te va a cambiar la vida, llamá. No tenemos ni una, ni dos, ni tres entradas, sino tres auténticas entradas. Para el público oyente, Tommy. Estoy con unos problemas. Cada vez que vengo los jueves acá, termino con el moño volado. Por fortuna, no por desgracia, por fortuna. Y bueno, y hoy me tuve que venir con un jean puesto. Porque últimamente estoy con un par de problemitas. Ahí, justo en el acceso a las discos bailables de los jueves. Ah, me pensé que iba por otro lado. ¿Por dónde pensaste que venía, no, algún Santi? Problema estomacal, qué sé yo. No, es un no. Problema de vestimenta, se podría decir. ¿Vas de yoguineta? Voy de yoguineta, nah, y no. Me están diciendo que... Las que leyes, claro. Por eso no te salen las muelas del juicio. No le aporta nada al sistema a este pibe. No. Parale con la joguineta. Y parece que, bueno, Jean le está pagando a los patóbicas. ¿Cómo? ¿Levis? Sí. Para no seguir con esta mafia. ¿Qué piensan, muchachos, en referencia a la accesibilidad? ¿Allá Gallego es tan así como acá? ¿Que el mono, si está pintado de azul de la cintura para abajo, puede entrar? Depende del bar. Hay bares en los que puedes entrar directamente en calzoncillos, no pasa absolutamente nada. Salud. Hay algunos que tenés que entrar desnudo. También. Y si no, no te dejan entrar. Claro. Es ideal para vos que no te gustan los jeans o que no te los puedes comprar. Bien. Son bares mucho más cómodos que los habituales. Me voy a despiojar por la duda. Así que. Mayor accesibilidad en España, por lo que vemos. Acá es como que en la ciudad de La Plata bastante exclusivo el asunto, ¿no? Está exclusivo hasta en los últimos lugares que quedaban, adquirieron su exclusividad. Así es, no lo vamos a nombrar. Pero no, porque vamos a defraudar mucho. Así es. ¿Qué nivel de colada? ¿Cómo? Para. Juan, un sonidito. De colada específicamente. Dos, tres. A los bares de los que estamos hablando, ¿no? A los bares. Estamos hablando ni de drogas, ni de homosexualidad. Estamos hablando de colada. De ingreso a lugares sin invitación. Ni de preparar unas frutillas con. Piña colada. Con crema, ¿no? ¿Qué pedos nos hemos agarrado con piña colada? No la puedo ni oler. Quedaste afectado después de la piña colada. Sí, sí. ¿Qué te hizo hacer? La piña colada, no, vomitar. Hablando de las coladas, Tommy, vos ¿A dónde te querés colar? ¿A dónde te querés colar? ¿Por qué sacás este tema? Tuvimos una gran etapa de cumpleaños de 15, recuerdo. Vos eras el rey de los colados, pero no por apuntarte con el dedo, sino porque eras el emblema de la juventud, ¿entendés? Sí, tuve una época ahí, 13, 14, 15 años, no más, no se extendió más, por suerte. Qué lástima. Donde, bueno, hacía distintas, utilizaba distintos métodos para ingresar a los lugares estos donde se realizaban las fiestas, ¿no? A mí me invitaban. Desde ingresar por la ventana hasta, no sé, decir que soy cantante y que... Prestar servicios. Prestar servicios, ahí bien, está. Bien. las madres de los cumpleaños de 15, organizadoras, sometían un trabajo en negro a Sergio a cantar. A cambio, bueno, un poco de champagne o de sidra. Un poco de cerveza, sí. Un poco del vaso lleno. Santi, ¿vos siempre invitado, no te colaste a nada? Me invitaban, yo era muy famoso en esa época. Entonces me decían, Santi, vení, vení. Me invitaban de los otros colegios, siempre estuve en lista. Lo que es un bajón es cuando ahora que te pensás que estás en la lista de alguien, algún amigote, y vas y no estás. ¿Qué momento incómodo? Frustrante. Te decís, uy, no, ya estoy en lista, qué sé yo. No, mirá, no estás. Llámame al organizador. Estoy adentro. Y algo hay que inventar. Gallego. A mí eso me recuerda como los joggings. Llámame al encargado que quiero hablar con él directamente. ¿Qué está pasando? ¿O no? ¿Qué está pasando, viejo? Los de seguridad, tío. Mi alma necesita cerveza. ¿Por qué no puedo ingresar? Y buena música. Bueno, ¿alguna música, historia, Gallego? ¿De colada? ¿Algo que has hecho? ¿Entrar por los techos? ¿Escarbar un túnel y entrar por el suelo? Escarbar un túnel, no. Pero sí levantar una verja y colarnos en un festival. Alzar la verja y meternos por debajo. Verja. Alzar la verja. ¿Qué es la verja, carajo? La verja. Llámese de un trozo de como hilos entrecruzados de metal. Alambre. El alambrado de la cancha del Omni. Claro. Sin púa. Hasta que nos pillaron. Y nos hicieron pasar otra vez por debajo donde habíamos pasado. Nos hicieron sentarnos y nos pegaron una patada en el culo a cada uno. Una a cada uno. Sí, así de equitativo fue la cosa. Sí, hombre, claro. Ya no te van a pegar dos. Son las patadas del primer mundo, son en el culo. Bien. ¿Y las del mundo subdesarrollado? En la cabeza. Afirmándolo. Como si hubieses estado allá, Santi. Yo estuve en todas partes. ¿Vos tenés la capacidad de recordar anteriores vidas? Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Algún ejemplo de dónde has estado? Interesante. Todos los lugares tienen su interés. Bien. ¿Algo que quieras contarnos? París me copa. ¿París te copa? ¿Vos estuviste en ¿Por París? ¿Qué pequeño burgués ilustrado? La noche parisina la rompe. Es como, imagínate, muchos pura vida, uno arriba del otro, juntos que se conectan, eso es París. Bien. Para tener una referencia que la gente tiene, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay más sexo, menos sexo, más borrachos, menos borrachos. ¿Es lo único que te interesa? Para, Tomás. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O un poco de calor. Sí, hay de todo. No tanto como acá, porque cuando uno juega de local levanta como piña. ¿París es el sueño del pibe? Sí, y de las pibas. Bueno, París entonces, entrada gratis, escabio gratis. El sueño del pibe. Es lo que me estoy imaginando. Claro. ¿O qué te imaginas vos? No, vos sos muy rasca. Así no es así no es el primer punto. Lo dijo Diego cuando era chiquitito. Entra gratis, escabiar gratis. El sueño del pibe. París siempre seguirá siendo la ciudad del amor. Bien. Muchas pastillas de éxtasis están girando. No, bueno. No sé, imagino una noche larga en París. ¿No? Amanece tarde. Quédense al segundo bloque. ¿Qué viene? Venimos con la banda Pez Dios, que está presente acá los muchachos, que son platenses y que van a compartir con nosotros unos temas. Y tenemos un poquito más. Una sorpresita, ¿no? Tema, por favor, Juan. Salteame, humor con contenido. just phoenix ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force for the beginning. En otro programa, pedorro, con toda la energía, esa energía que no puede parar ni un segundo para que vos no pienses en nada, solo nos escuches y trabajes y te dejes explotar por tu patrón, porque así es como nos gusta a nosotros, como nosotros estamos 24 sí, horas sí, haciendo sí, radio. Escucha, Caro, escucha, Caro. Hola a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estás, Caro? Oh, súper, súper, y ahora que te escucho. Super, super, super, super. Vamos a presentar a nuestro operador. Tira un efecto, operador. ¡Ah, qué grande que es! ¡Tírame otra vez! Sí, sí, sí, sí. ¡Cállate, Caro! Así el operador puede tirar sus efectos. Dale, dale, ¡Cállate, te dije! Bueno, entonces, ¿qué trajiste? ¡Ay, Caro! Hay mucha gente en el estudio, mucho calor. Mirá, mirá cómo está todo esto. Mirá, te traje un barman con alta barra. ¡Cómo me gusta la barra! Y los barman, y los tragos. Dale, ¿qué vamos a hacer? A dale. Ver, barman, ¿cómo es tu nombre, barman? El barman no quiere hablar porque dice que no tiene carne de locutor como nosotros, Caro. Sí, sí. Bueno, contanos, Carlos, ¿qué es lo que está haciendo el barman? El barman se acaba de exprimir unas naranjitas, ahí les puso un poquito de whisky, mirá qué bueno, está rasqueteando la pared, no sé qué quiere. Está rasqueteando la pared con una bolsa abajo, no sé, esto es muy raro, Carlos. Sí, sí, sí, sí. Y pensar que son las 11 de la mañana y nosotros estamos acá tomando whisky, Lee. ¡Mándame un efecto, operador! Ah. ¡Qué grande! ¡El pulpo tiene todos los efectos! ¡Tírame otra vez! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Qué buen operador que tenemos! ¡No, no, no! ¡El barman se acaba de poner un kiwi en el culo! ¡Caro! ¡Me parece que vamos a tener que mandar un tema porque está haciendo cualquier cosa con esa fruta, tu amiga! ¡Contanos, Caro, qué está haciendo! Está preparando algo medio rosa. ¡Ah, no! ¡Se está poniendo un forro! Bueno, Caro, te dejamos con tu amigo el barman, que me parece que no se da cuenta que es de día y piensa que estamos en pleno boliche, porque esta radio es un boliche. Porque nos gusta esa onda, esa onda de tocar, pero olvidar la mierda de su ciudad, la que me quiso, no podemos pensar, nosotros vamos a tomar un whisky a coger atrás de la barra. ¡Vamos, Caro! Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta. Salteame. Ahora los jueves. Qué cagada. Entrá a nuestro Facebook, Salteame Radio. Salteame Radio. Y que siga sonando. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Segundo bloque de Salteame, seguimos en vivo. Es mi primer gol relatado en primera, en radio, en radiofonía nacional. Espero que lo hayan disfrutado, le puse todo. Se cumple un sueño más que se cumple en Salteame, como es el sueño de dos invitados que tenemos. Estos sueños no son, viste, reparar una pierna o arreglar un brazo, viste, son sueños que se cumplen. Te cumplimos el sueño, llamanos, te cumplimos el sueño, somos Salteame. Santi, es un gusto tenerte aquí, pero queremos saber cuál es tu opinión al respecto de este programa, ¿no? De esta hora y pico que estamos es al aire. La hora más intensa de Radionauta viene justito atrás comiéndoles la cola, viene de Mañanas Mejor, el periodístico, que están al palo, pero aún más al palo que el periodístico de la mañana, ustedes. Ahí está, el periodístico. Hola, presentémoslo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Compartimos nuestro vino, bienvenidos. Bebe nuestro amigo Juan. Muy rico, muchas gracias. Sí, Juan. Acá estamos, Juan. Nosotros somos Pez Dios. Falta uno, somos tres ahora por el momento. Bien cerquita del micrófono, mi amigo. Acá Nicolás. Nico. Nicolás también. Son dos Nico, pero a uno le decimos Pecho, al otro le decimos Feru. Falta Coco, que está en las leñas esquiando. Le mandamos al pequeño burgués. Bueno. Otro. Ahí tenés otro. Che, pero qué mala suerte ustedes que están acá en la radio. Qué mala suerte, sí, tal cual. Podríamos estar esquiando ahí. Pedios, ¿cómo llegamos a concebir? Es como la cajita, ¿no? Como se hace Homero Simpson. Claro, más o menos. Un pescado y dos ojos. Sí, no, en realidad, bueno, el nombre de la banda era Placar, Placar sin D. No es mi culpa, sino de él, bueno, el anterior baterista y el otro chico. La banda ya estaba conformada, creo que alrededor de 2010, a mediados de 2011. Pero son contemporáneos. Claro, tal cual, sí, somos contemporáneos, exactamente. Pero es un trabajo de acá, le vienen metiendo los muchachos. No, caguémonos de risa, pero bueno, no, le vienen metiendo. No, sí, bueno, más alrededor de 2011 caigo yo y dentro de tres pibes que venían juntos de todo el secundario y bueno, y seguimos con lo que sería Placar. Unos meses después nos llega un mensaje de Facebook de un atentado que dice, si ustedes siguen con este nombre los vamos a denunciar porque por eufonía nosotros tenemos los derechos. Entonces los mandamos a, no sé si se puede decir, si alguno se atreve... Por favor. Acá cae igual enseguida cae el AFCA. Ah. Pero no importa, tranqui. Sí, sí. Pasa que caca, pija, esa palabra está registrada. Entonces nos puede caer lo mismo que le cayó a usted. Claro, no, por la duda entonces no decimos nada. Y ahí es cuando empezamos a barajar los nombres. Es un momento bastante hinchapelota porque decís es un... ¿Qué nombres surgían? No, Prepucio, por ejemplo. Sí, Prepucio, sí, rock. Ese salió. Bueno, pobre. Alfiler de paja. Claro, claro. Sí. Yo me voy a cuidar un poquito a ver si está mi abuela despierta todavía, ¿viste? Pero. ¿Está escuchando tu abuela o podemos hablar con libertad? Pueden hablar con libertad igual. Saludo a la abuela, loco, que la abuela banca hasta morir, la abuela. Está buena, hasta morir. Está buena, la abuela. Tiene 65, casi 70, pero está por ahí. La producción la va a ir a buscar, están todos acá muy sedientos de sexo. bueno, seguimos. Voy a hacer cargo, acá aplauden detrás del otro lado del vidrio. Pero la pasa duda o Balvino nomás. Ese fue un poco. perdón, pido disculpas. Sabés cómo está la abuela, después vas a llorar. Con todo respeto. Va a llorar, está llorando en breve Tomás Paramio. Me gusta el tinto. Bueno, nada, ¿Cómo llegaron muchos nombres. Uno era Globo Siniestro y cosas de ese palo, pero decíamos que no, y no sé, La Enredadera de Juancito, boludez, no sé, cualquier nombre, era como que no sabíamos para dónde disparar. ¿Existe Pez Dios? ¿El pez? No. No existe. No lo podés pescar, ponele, en el Río de la Plata. No, sí, hay un lugar que sí, por ahí, después de que yo salgo del baño, vos entrás y por ahí lo eso ves. Eso que flota. Ahí antes de que se vaya, por ahí. Eso es un pez dios. Eso es un pez dios. No. Y sale en el Río de la Plata. Sale. Y ahí sale en el río. Ahí está. No, pero yo digo después de cuando me baño, queda... ¿Cómo te hipnotizan esos pececitos dios? Viste que sí. Es como... Uno no puede... Dejarlos pasar. Tanto te hipnotizan que te olvidás cómo son. Son como producto de uno. Por eso mismo se llama Pez Dios, porque es el producto de ustedes mismos. Claro. Como de todo, tiene una línea, es verticalista, todo es verticalista, desde Dios hasta el pececito. Y bueno, nada, y el Pez Dios era uno de los seudónimos que yo usaba para las cuentas de una u otra cosa. Era pezdios@hotmail.com. Ponele, algo así. Y de repente le digo, che, ¿les gusta? Y gustó, y quedó, lo patentamos y listo. Para que no venga ningún otro forro a venir a... Ah, lo fueron a patentar. Sí, para que no aparezca... Aprendieron de... Claro. ¿Dónde se patentan? ¿En Argentores, no? Fuimos a Capital y... ¿A cuánto está? ¿Cuánto está la patentada? ¿200p, 100p? 400. ¿400p? Sí, ahora ayer me habló el ex baterista que me dijo que también se había patentado pezdios.com.ar y hay que volver a pagar, son 200 mangos por año, algo así. Estamos corriendo a patentar Saltiame Radio. Eso te iba a decir. Corriendo. Tommy, vamos a arreglar el tema de Saltiame porque donde nos quieran robar, el quilombo que vamos a armar. Está todo bien, muchachos. Que cualquiera se quiera hacer cargo. No, no te dejes, con... no te dejes así, Martin Favasi. Está todo bien. Está todo bien. Todo, podemos... todo es del viento. Si alguien se lo quiere adjudicar por mano negra. Buen nombre igual, Pez. Pasa, Pez Sergio, Dios. Que te registramos al Teame y te tenemos que empezar a pagar a vos. No, ¿eh? No, yo no voy a empezar, no voy a pedir dinero, Tommy, por favor. Bueno, esto bueno, es una bueno. construcción que hacemos todos juntos. ¿Podemos pedir un tema y después seguimos charlando? Dale, dale, sí. Listo, arrancamos con uno más o menos. Nos acomodamos. Bueno, dale. Estoy hablando, Santi, dale. Como los pies. Los pies de Salteame al Palo. Yo canto, ¿eh? ¿Cómo se llama el tema? Mi peor canción de amor. De tu autoría. De... Sí. Buenísimo. Se presenta Pez Dios Loco acá en Salteame. Arriba. Sigo dependiendo de tus besos. Si respiro es tu perfume el que vuelo. Aunque vuelo y me despejo, ya no creo esa mentira de olvidarte, vida mía. Es el recuerdo lo que duele, porque cuando yo te veo, nunca puedo decidir si esa noche eres mía o te entregas hoy, querida, a otro hombre que te quiera, que no sea yo. Que te invoco cada noche esperando que aparezcas con caricias sin reproche. Hoy te escribo mi peor canción de amor. Es que otra cosa no me sale. Si te veo, desespero y te ruego. Si me quieres ya no vuelvas, que no puedo controlar este deseo. Lo peor es que no vienes y te busco y cuando encuentro, soy yo el que no entiende que esa historia ya no tiene un para siempre. Sigo dependiendo de tus besos. Si respiro es tu perfume el que vuelo. Aunque vuelo y me despejo, desespero y siempre ruego. Si me quieres ya no vuelvas, que no puedo controlar este deseo. Lo peor es que no vienes y te busco y cuando encuentro, soy yo el que no entiende que esta historia ya no tiene un para siempre. Si me quieres ya no vuelvas, que no puedo controlar este deseo. Lo peor es que no vienes y te busco y cuando encuentro, soy yo el que no entiende que esa historia ya no tiene un para siempre. Salteame, humor con contenido. Thank you.

Tercer bloque de Salteame, me siento algo seducido. ¿Por qué seducido, Tommy? Intimado. Pero estoy bien, estoy bien. Está bien. Te veo bien. ¿Santi? Estoy muy bien, estoy cachando acá la onda Salteame. Mi copa fuerte. Buenísimo. Ha venido Lucy de Francia, que ha estado capítulo 43, capítulo 42, si mal no recordamos, en el programa de Salteame. ¿Podés venir, Lucy, a decir hola nomás para Lucy, confirmar que no le estamos mintiendo a la gente, Lucy? Lucy, come on, Lucy. Al micrófono, Lucy, al micrófono. Hola. Hola. Buenas tardes, una otra vez. Muy bien. Bien. Yes. Yes. Acá un 10 en español, sí, la gente aplaude, no se sabe por qué. ¿Te gusta? Pero... Salteame, Lucy. Sí, me encanta. Micrófono, Lucy, micrófono. Micrófono. Sí, me gusta mucho, sobre todo tú. ¿Cuál de todos los tus? ¿Cuál de todos? No, que sí. ¿Cuál de todos los tus? Entrevista muy pronto, ya. Ojo que los hechos de personaje pueden causar daño. En este caso no son ficticios, son seres humanos que viven. Anarquistas. Estamos con Guya. Buenas noches, Guya. Fuerte el aplauso. Hola, ¿qué tal? Hola, Guya. Bueno, Guya, contale un poco a la sociedad que está interpretando, tratando de interpretar una imagen a través de sonidos del otro lado. ¿Qué sos? Petiza y dientuda. Ahí la imaginación de la gente. Bueno, quería contarles que nosotros somos un grupo de taller de plástica de La Grieta, un centro cultural de acá de La Plata, y un par nos vamos de viaje al sur en enero, así que estamos organizando una fiesta para el 20 de septiembre, el sábado, en La Grieta, en 18 y 71, con fiesta, DJ, barra 2x1, de 11 y media a 2 y media, vos fijate, una buena promo. Tommy. Gran fecha. Acá nuestro transfer, o sea, nuestro intercambio sano, viene a ser por algo más de lo que le está ofreciendo al público en general. Está bien la oferta ahí, ¿no? Que 2x1 hasta las 2:30. Muy buena oferta. Tal fecha, en tal lugar. ¿En qué calle es el lugar? 18 y 71. El galpón de La Grieta. Termina la calle y aparece el galpón. Enfrente de Ocampo, sí. Galpón, luces... DJ, fiesta. Decoración, buena onda. Fuegos artificiales. Todo. Tommy, el para Salteame es la pregunta. Bueno, ¿cómo? Pueden conseguir las entradas, aviso. Pueden conseguir las entradas en Siberia y en Cram. ¿Hay combi para Salteame? ¿Vip? Sí, VIP. Champán. Ahí arriba, queremos subir por esas escaleritas, que nadie puede ir bailar en las escaleritas. De una, sí, luz violeta ahí. La jugamos por nosotros, ¿está mal? Las jugamos por nosotros. Nada más. La fiesta está. Ahora, ¿qué tiene Salteame extra? Tiene. El mangazo. Ahora hay que jugársela, porque estamos al aire. Estamos al aire, ya no estamos más en la terraza. Tiene. A ver. Qué complicado, chicos. Me están poniendo en un lugar. No, pensalo, tenés tiempo. Tommy, yo quiero preguntarte a vos mientras ella piensa, yo quiero saber si vos estás el sábado 20 acá. Claro. Sí, ¿vas a estar? Sí. ¿Vas a estar? ¿Qué? ¿Este sábado o el sábado que viene? El próximo. Claro. Vamos a estar. Sí. Creo que la mayoría de los que estamos acá adentro vamos a ir, así que... De una. Estamos asumiendo una responsabilidad en este momento, pero quiero saber la magnitud de esa responsabilidad. Y sí. Digo, ya lo pensé. A ver. Ustedes fíjense lo que yo les estoy proponiendo. Uf. Fíjense, vino gratis toda la noche. No. Tommy. No me engañes porque puesto te encontrarás con un corazón descontento. Y eso puede ser muy insalubre. Es una promesa. Gracias, Guya. De nada. Guya, bebámoslo juntos, por favor. Bebámoslos y... Si lo tenemos que pagar, lo vamos a pagar igual, quédate tranquila. No, promesa. Solo pago mis pecados bebiendo vino. Bien, vamos a ir a beber ahí el fin de semana de la primavera, vino gratis para Salteame, 2x1, en birra, si llegan tempranón, para la gente común que nos escucha. Para la gente de color, 2x1. Estamos No estamos. Muy buena propuesta. Recordad, la tenemos que subir a la página. Tommy, Urraza, ahí está. Ya está en las redes. Ya estamos en la web. Así que precalentando este viernes, Sonido Prevalece acá en el Olga, en la movida de la radio, que hay que decirlo. Estamos ahí, nos dicen. ¿Puedo hablar un poquito como vos, Tomás? Dale vos. Sí, el Sonido Prevalece acá para todos. Vamos con la banda ahora, sí. Estamos en Saltiame. Saltiame Radio. Muya, muchísimas Santi, gracias. Sonido Mirá, Prevalece, chicos, por favor. Con claridad, con para claridad. Para todos los chicos, ahora sí, para nosotros vino gratis, para la gente no viene, pero se copa. Es una onda así, folclore, para la gente acá, los pibes de Saltiame. Subimos cortina y nos acomodamos para que se vuelva a presentar Pez Dios. En vivo junto a Pez Dios. Y seguimos porque tenemos más, porque pasamos las 12, estamos en otro día, pero Saltiame sigue, loco. Marchito, oh, oh, oh, no digas nada, vámonos, vámonos. Tengo una bomba al pecho, no te acerques mucho, puede explotar. Está mi mente cansada de tanto pensar. Siempre digo que lo siento y aunque lo intento vuelvo a fracasar. Vamos los pibes de Pez Dios, loco, ahí, nadando en el medio del océano. Explota, explota Radio Flauta, que la gente por DM nos pregunta descontroladamente cómo pueden seguir escuchando, cuándo los pueden ir a ver. Nos pueden escuchar por pezdios.bandcamp.com, me pueden escuchar y bajar el disco, es un disco de 5 temas. Pezdios.bandcamp.com. Y si no, también pueden buscar en Facebook, que somos facebook.com/pezdiosmusica, o ponen Pez Dios y tendría que saltar. Todo el y mundo ahí, clavando me gusta. Y ahí directo. Fuerte. Subieron a 100.000, no, mentira. Y bueno, y gusta, ahí no también. Es amigo. Claro, claro. A 100.000 me gusta, sí. Y ahí mismo también pueden redireccionar al Bandcamp, que por ahí es medio complicado de escribir, para bajar y escuchar los temas. ¿Campamento de banda? No. ¿Bandcamp? Claro, sí. Sería algo así. Y también estamos. Sería acostarse y dormir. Claro, sí. Acostarse y dormir. Pez Dios, Bandcamp, en Google y aparece. Y buena música. O ponen acostarse y dormir. A ojos cerrados. Claro, acostarse y dormir. Punto. No, mentira. Y si no, también me acabo de acordar en YouTube. Gracias a Feru, que es el niño silencio del grupo, pero muy. ¿Cómo se dice? Cuando alguien sirve. Sí, comprometido. El guitarrista estrella. Sí, sirve, útil, sirve. Útil, claro, útil. Es un tipo útil. Mi amigo, no quiero estigmatizar, pero te veo con un rostro con muchas ganas de hablar. Y ahora el 18, ¿no? Pero al micrófono, al micrófono. ¿En el 18, en pura vida? En pura vida, como le gusta a ustedes, ahí. Sí, pueden ir con jogging. Así que. Vamos, loco, vamos. El jueves 18 a las 8 vamos a estar compartiendo escenario con Trow y de Mantra, que es una banda que se viene de Capital. Así que van a haber tres bandas para todos los gustos, desde las 8 hasta la hora que pinte en pura vida con Jovin. ¿Algo más para decir? El uniforme de Saltiame, que es jogineta a pleno. Claro. Y también tiramos otro, con agujero, otro chivo vamos que nos invitaron ahora, si no me equivoco, es fecha. Por ahí ponemos a confirmar, por si me estoy equivocando, el 20 de octubre en Plaza Moreno, en la correcaminata contra el cáncer de mama, vamos a estar también, que nos han invitado. Tocando tetas. Sí, tal cual. Exactamente. Y diciéndole, usted tiene que ir o no a hacerse la mamografía. Todos deberían ir a hacerse la mamografía, pero nosotros aprovechamos las circunstancias. Bueno, entonces, el 20 de octubre, tuteando. Por las dudas, tiramos 249576, un par de números para confundir. Bueno, ¿quieren que vayamos a otro tema, les parece? O... ¿Se animan a hacer un cierre? Sí. ¿Podemos mandar un par de saludos? Por favor. ¿Y a quién podemos mandar saludos? A la abuela. Acá, a la abuela. A la abuela, por favor. A la abuela, un abrazo grande. Sí, a Malén, le quiero mandar un beso grande. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y bueno, mi novia. Así que seguimos. Estamos a punto de proponer casamiento en Saltiame. En este mismo momento. Ella aparece, está acá, sorpresa y media. ¿Vos estás seguro de lo que haces? Para mí, ¿no? Es como una joda. Antes, cierran ustedes, muchachos, pero antes estamos en vivo. Así que, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Hola, Aldi. Aldi, te extrañamos. Estoy cerruchando el piso fuerte. Los escucho muy poco, pero bueno, se siente ahí el corazón. Pero estás acostumbrada, Aldi, a escucharnos poco. Se hace como 5 programas que no venís. Estoy acostumbrada a escucharlos, chicos. ¿Nos venís escuchando, Aldi? Hola, Aldi, soy Sergio. No sé si reconoces mi voz. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, genio? Yo, perfecto. Un beso grande para todos ahí en el piso. Toto, Tommy, Juan... Sergio, Gallego, que no se va más, ya es de la casa. Y Gallego se queda acá hasta final. Gallego Taluzzi, de Francia. Estamos... Bueno, un abrazo grande, ya la voy a conocer a la francesa. Y a ti, presente. Así que un abrazo también para ese programa. Aldi, ¿dónde me estás llamando? Mira, el móvil hoy se vino a la costa atlántica, estamos en Necochea. Oh. Me vine para Necochea. Mira, ¿cómo pegan las olas allá? ¿Frías o...? Y está fresquito, la verdad que hace bastante frío acá, pero los paisajes que hay son hermosos. Si te querés relajar y tranquilizarte unos cuantos días, te venís para acá. ¿Con quién estás al día ahí? ¿Con quién estás? Mira, te voy a pasar con un personaje de la familia, un personaje femenino, del sexo femenino. Ah, bueno. Te doy con esta para que la conozcan ustedes. Janina se llama. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien? Claro que hay alguien. Hola, Janina. Sí, se escucha despacito. Ah, bueno, despacito, sí. Bueno, con tranquilidad, Tommy, por favor. Con tranquilidad, con tranquilidad. Lamentablemente estamos por un teléfono de por medio, pero vos abrí bien la campana que nos vas a oír. Janina, ¿vos sos de Necochea? Sí. ¿Cómo andan? ¿Cuántos son ahí? Janina, somos varios. Ese es el problema. Sí, soy de Necochea. ¿Sos de Necochea? Bueno, tenemos una pregunta para vos. ¡Una pregunta! No escucho bien. ¡Una pregunta, loca! Hay problemas comunicacionales... Se sintió agredida, quizás. Sí, ¿se fue? Dale. Bueno. Una pregunta. Necesitamos un dale, mito ¿qué? O leyenda urbana de la comunidad de Necochea. Ay, ¿Qué es lo que se cuenta ahí? ¿Como los duendes en Bariloche? ¿Qué se sabe de Necochea? Yanina. Yanina. Hola, Yanina. ¿Sí? No. No pasa nada. Tenemos al aire un cerebro poco productivo para el género radial. ¿Alguna secta? Puede haber sectas en el parque. ¿Sectas en el parque? ¿Cómo? Hay una especie de delay, ¿no? Como... Bueno, se están riendo de nosotros al aire. Está buenísimo. ¡Qué malos que son! ¡No! ¡Qué malos que son! ¿Por qué? Este es un ambiente muy acogedor. O sea... ¡Yanina, estás ahí! No, pero hay mucho delay, me parece. ¡Yanina, no seas egoísta! Porque vos no tirás la pelota a nosotros, pero sos vos la que no hablás. Y sí, preferís reírte... No hay feeling. Acaba de caer una bomba sobre Necochea. No. Aldi, segunda no sirve, temporada. Aldi. Aguante San Lorenzo, vamos al ciclón. Nah, bueno. Sacala del aire. Esta es amiga del cuervo. Sacala del aire, por favor. Se terminó la comunicación telefónica. No podemos promulgar el catolicismo. La mandó Tinelli esta, ¿qué onda? Aldi. Aldi. Hola, Aldi. Aldi, ¿estás ahí? Hola, Tommy, todo el equipo ahí, mirá, sí. La verdad que no se escucha absolutamente nada, se escucha con mucho delay, por eso sale después, pero bueno. No, pero esto como es como a jugar ahí, con Hugo. Nos vemos prontísimo. Bajame el volumen de la radio y habla por teléfono. Acaba de caer la segunda bomba sobre Necochea. Acabamos de perder comunicación. No, pero no se escucha nada, Tommy. Está no bien. Sé qué onda, no sé qué está bien, pasando. Está bien. Aldi, te queremos igual. Lo hiciste bien, Aldi. te queremos agradecer, de verdad, de corazón. Segunda temporada. Chau, Aldi, seguimos. Se gracias. Aguante, Salteame. Cuida a San Lorenzo. Aldi. Chau. Un abrazo grande. Chau. Volvé, boluda, volvé. Seguimos en vivo con los muchachos de Pez Dios. ¿Está bien? Fue una charla con Pez raro, iba a decir. Confusa. Pez raro. Muchachos, ¿ustedes son platenses? Sí. En este caso, los cuatro somos platenses. ¿Cómo se crece en esta ciudad? Puf, muy difícil. Se crece si sos comercial y si no, se crece de muy de abajo. También depende mucho del género. ¿Viven en edificio o viven en casa los platenses? No, en maceta, porque cuando pones los pies en la tierra por ahí crece un poquito más. ¿Han tenido problemas de gas? ¿Han...? Sí, yo tengo gases. Sí. Bien. No, pero me la dejás toda picando, boludo. Una atrás de la otra. Bueno, pero cagate, boludo. No, mentira. Cagate que necesitamos eso. No, bueno, pero es difícil crecer en La Plata porque... ¡Sáquen a este borracho! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo del aire! Depende mucho del género musical en el que estés y la onda que hagas. Por ejemplo, uno si hace cumbia en La Plata y te vas para arriba. Al toque y después caes de golpe. Que subís de al toque y después caes de golpe con el tema cumbia. Siempre es así. Bueno. Como la tajante. Acá, cumbia es como la merca, según yo. En crack. ¿Ustedes eran todos compañeros de colegio? No. Al principio. No, no tampoco. Santi, no escuchaste nada. Repetimos si quieres, no hay problema. Empezamos de vuelta. Tocamos el primer tema, no hay drama. Acá, por ejemplo, aparecí en abril como nuevo baterista. Aprenderme todos los temas en 20 días para tocar en la trastienda era. Toda una locura de golpe. ¿Qué pasó, Rockstar? Y fue todo un tema porque hubo que aprender, no sé, se tocaban, ¿cuántos eran? 8 temas y 10 en total con 2 covers que se hacían. Y para mí, por ejemplo, era la primera vez que tocaba en vivo, así en algún lugar, o que tocaba con gente, por lo menos. ¿La primera vez que tocabas en vivo tocabas en la trastienda? Sí, estuvo bueno. Y nada más. Qué suerte los muchachos. Los muchachos ahí de la cumbia quizás no tengan tanta suerte como los muchachos de acá. Del rock. No, no englobemos al rock, no englobemos al rock en esto. Pero arriba igual. Seguimos con Pez. Dios, muchachos, cierran ustedes. ¿Está bien? Fuerza, aliento, despedimos a acá a los muchachos. Gracias, Sergio, por una noche más juntos. Gracias, Tommy. Programa número 46. Alegre, contento, feliz. Seguimos. Acá, placer, Santi, del Letersermón, que se quedó de principio a fin, 4 horas seguido haciendo en Radionauta. Santi, decime que te pagan por hacer esto. Santi, sos habla, un... Santi, habla, no te vayas. Despedite, saltame, sí, por si favor. Me pagan, yo de acá salgo millonario. Un BM relacionado ahí en la puerta para las chicas. Gallego. Yo aquí saludar a la gente de allá de España, que la gente que estará despierta estará borrachísima, perdida, ya cerrando los bares. Arriba, arriba y eso. Ole. Pez Dios, muchachos. Cierran, saldíame. Las mil y una gracias por presentarse acá, de verdad, de corazón. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y darnos el espacio también. Alegría, alegría, alegría. Y cierran ustedes la noche de hoy, así que siempre para arriba. Mucha suerte. En mi cabeza todo está mal. Es que nunca me enseñaron a ordenar. A veces muerdo, no lo pienso negar, pero acércate, el huracán no hace mal. Estoy muy solo, abandonado, y esta noche te marchas. ¿Dónde vas? Quédate un rato más. ¿No ves que estoy en Salteame? Tal vez sea yo que no puedo controlar a mi instinto animal. No lo intento disimular. La locura te va a atrapar. Para secar tus lágrimas, dame una razón para entregarte mi corazón. Gracias.